Una vez estaba en la cabina de Continental comentando un partido con Víctor Hugo. Leonardo Astrada se estaba por despedir del fútbol. Tenía una situación muy preocupante porque habían secuestrado a su papá, después todo terminó bien. Y se despedía del fútbol el jefe Astrada. Y en un momento Víctor Hugo dice: señoras, señores, amigos de todas las tardes de Radio Continental, dije, acaba de decir algo. Y me puse a escuchar lo que usted escuchó y va a escuchar otra vez ahora. Va a rematar al arco, tiró Estrada, alto y afuera, con el aplauso de sus compañeros. Señoras y señores, amigos de todas las tardes de Radio Continental, lo dejo con el aplauso de River a un hombre de todas las tardes de River. Sus compañeros lo rodean y lo abrazan. Justo en este momento tan particular, tan hondamente emotivo y preocupante, Astrada le dice adiós al fútbol. El partido se detiene. ¿Acaso no fue partido hasta ahora por esto? Ahí está Astrada entregando su cinta de capitán a D'Alessandro. La última, jefe. Gracias por haber permitido además que el apodo prosperara. Porque camina hacia el costado de la cancha un verdadero jefe del fútbol. Se es jefe si se es generoso. Se es jefe realmente si se es querido y no temido. Se es jefe si se banca la mano cuando viene mal. Se es jefe si se está ayudando siempre a los más pibes. Se es jefe si se lo puede ser en cualquier cancha, falcando cualquier situación. Se es jefe si el reconocimiento es tan unánime como este que le entrega un estadio repleto. Merecías, querido jefe Leonardo Astrada, un domingo de Buenos Aires a pleno sol y de fútbol y un estadio repleto para que el adiós fuera de los más grandes de todos los tiempos. Adiós, jefe, rodeado de fotógrafos, lo he perdido de vista. Y sin embargo, se quedan las retinas de este relator, como la de los amantes del fútbol, para siempre. Chau, jefe, gracias por todo.